Onda Latina 87.6 FM y www.ondalatina.com.es. Turn this place upside down. Go call Avenger Lantern. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Como siempre, estaremos acompañándote hasta las 6 de la tarde, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, tu programa de Ahora y Huescos llamado Vigilante. Ya sabes, en Madrid 87.6 de la FM. Si nos escuchas desde cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es, nuestro dominio, escucha en directo, en streaming, este programa, que también después, por supuesto, está colgado en iVoox, en Facebook y en muchísimos sitios para que puedas disfrutar de buena música Or y West Coast. Hoy tendremos poquitas novedades, la verdad es que ha llegado muy poquita cosa esta semana. Tenemos algo, pero bueno, ya te pondremos luego. Bueno, deseando cada vez más que salga el nuevo de WOA. Impresionante los samples que hemos oído por ahí, que hemos colgado incluso en nuestro muro y también en programa de Radio Vigilante. Búscanos al grupo, únete, pídenos que tunamos, o si no, la página, programa de Radio Vigilante. Ahí también tienes la posibilidad tú de unirte a esta gran familia, cada vez somos más y por ello estamos encantados. Este martes pasado tocaba en Asia, desgraciadamente nosotros no estábamos ni en España siquiera, no pudimos verlos. Según parece, muy buen concierto de Asia este martes pasado en Madrid. Y hoy también se anunciaba para ese Rock Fest que será en el mes de octubre una nueva incorporación, que es la banda Trip. Sin más dilación, vamos a comenzar. Les Dan Fogelbell, el álbum Exile, álbum increíble. Para empezar hoy Vigilante hemos elegido este Dog Mother de Dan Fogelbell. Yeah. Temazo, sin duda alguna, para comenzar hoy Vigilante, este de Dan Forgebell. Nos apetecía muchísimo empezar con este tema que siempre nos enganchó, igual que el Siles, un disco recomendadísimo, este álbum que salía, vamos a ver si no recuerdo mal, bueno, no lo pone por aquí, por ningún sitio, por aquí está, tampoco, sí, 1987 es cuando salía el álbum de Dan Forgebell. Vamos a seguir en Vigilante, en Onda Latina, 87.6 de la FM, recuerda por internet www.ondalatina.com.es y también en Facebook, que estamos ahí viendo. Hoy un poquito más lento, no teníamos conexión wifi, bueno, nos hemos conectado de otra forma, pero bueno, te estamos viendo en Facebook, en el muro del grupo y tanto del grupo como de la página, puedes escribir y contarnos lo que quieras. Vamos a ir con Now, un álbum que salía en el año 2010, la banda de Philip Bardowell, ese Fort of Nature, y hemos elegido aquel álbum que recordamos ahora del 2010, este, Listen to Your Heart. La banda Now. Fantástica la banda brasileña Now, sonando en Vigilante. Hemos abierto, como siempre, con temas algo más fuerte de lo habitual. Bueno, si, siempre sin pasar la raya, ya sabes que solo ponemos ahora y West Coast. Intentamos, tal vez de vez en cuando alguna pincelada de hard, pero bueno, la mayoría de nuestro, del grueso de nuestro programa es hard, perdón, ahora y West Coast. Vamos a ir con una banda que nos pedía alguien por el mail, es la banda Justified. Ya habíamos puesto algo, la banda de Mike Reno, es All One People, aquel fantástico álbum, recomendadísimo desde luego si no le tienes. Y vamos a escuchar el For Your Love, que es el tema que nos pedía de Justified. Qué cantante más increíble es Mike Reno, la verdad es que fantástico con la colaboración de Nilsson aquí en las guitarras en este álbum. Y bueno, pues un disco, como te decíamos, que si no le tienes es súper recomendado. Vamos a continuar en Vigilante. Alguien nos preguntaba ahora sobre WOA. Es imposible tener de momento un tema entero. Frontier se guarda bastante el tema hasta el final. El álbum saldrá en agosto, según indicaban en las promos y en demás sitios. Y bueno, pues por YouTube ya está corriendo una promo de Frontiers, que ya se pueden escuchar cuatro temas prácticamente, bueno, cuatro samples de lo que será el nuevo álbum de WOA, y desde luego pinta increíble. Vamos a continuar con otro álbum que va a salir en este año 2011, todavía no ha salido, está a puntito, y es otro disco recomendado. La verdad es que este año están saliendo grandes discos, Lion Bill, salió Jan Holberg, Miss Behauer, no sé, una cantidad de discos, la verdad es que bastante, bastante, bastante interesantes. Otro de los que te recomendamos sin duda alguna es el álbum del componente de Saga Rob Moratti, ese álbum llamado Victory, que va a salir dentro de nada, y vamos a poner otro tema. Ya hemos ido poniendo esta semana de atrás temas, vamos a escuchar este Everything But Goodbye de Rob Moratti. Escuchamos lo que es el nuevo álbum de Rob Moratti, ese Victory, que está a puntito de salir y que sin duda alguna consíguelo porque es un gran álbum. Vamos a continuar, ya sabes, vamos mezclando un poquito en estas últimas semanas, pues lo que son novedades con clásicos, rarezas, bandas sonoras, un poquito de todo. Como siempre tendremos estos 120 minutos de Auri West Coast, que se emite en Onda Latina todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. Esta misma noche estará colgado en iVox, donde sabes que están las otras 27 ediciones, está la 28, y por supuesto también por por Facebook, por foros, bueno, por muchos sitios colgamos este programa. Vamos a continuar en el pasado, vamos a irnos con Stambus, vamos a ir con aquel álbum Every Beat of My Heart. No vamos a poner precisamente nada de lo que es el nuevo álbum, que bueno, también está muy bien, pero nos apetecía recordar este álbum y precisamente vamos a poner la canción que daba título a este disco, Stambus. como se dice normalmente, si no hubiera asistido a Estambul, tendríamos que haber inventado. Increíble, de verdad, todo lo que saca este hombre. Sería bien que viniera por Europa a hacer alguna gira. Pues realmente tiene canciones increíbles. Como siempre, intentando en estas dos horas, en estos 120 minutos, que disfrutes con buena música Ori West Coast. Que te alegremos esta tarde, el viernes, ya comienzo de fin de semana, con buena música. A disfrutar de este tiempo fantástico que tenemos. Vamos a continuar con una rareza, vamos a ir con una banda que sacaba un álbum en el año 1992. Ellos se llamaban Atlantic Ipor, el álbum se llama By Nature. Y bueno, pues un disco de estos difíciles de conseguir. Y vamos a poner precisamente el tema que daba título al álbum, a este By Nature, que sería en 1992, de la banda americana Atlantic Ipor. We climb this fire, take me higher. We got a lot of skills, a lot of tea, approach infusion. I gotta feel it over and over. Eternal power in a flower, as if the universe was making love. It's here. We'll be right back. Ahí teníamos esta banda que te decíamos americana llamada Atlantiride por un disco un tanto extraño, pero bueno, tiene temas bastante curiosos como este By Nature que hemos escuchado. Vamos a continuar en Vigilante, un disco para mí imprescindible. Yo la verdad, bueno, la semana pasada además nos despedíamos, me parece, con Jake Graydon, el Play for the Planet. Hoy hemos rescatado el álbum de Planet 3, es un disco que toda la gente que me conoce ya sabe que me encanta. Es un disco que tengo el original, que es el que vamos a poner ahora mismo, y luego tengo uno completamente cerrado que siempre guardo porque, bueno, para mí es uno de los discos que más me ha marcado en toda la historia que llevo en esto metido, en este mundo de la OR, que ya son años, y sin duda alguna es uno de mis discos, mi top 10, este de Planet 3. El álbum es Music from the Planet. En este álbum, que estaba Jake Graydon, Clint Manners, Glenn Ballard y Bill Cantos en algún tema, vamos a escuchar el Welcome to Love, que es el tema que he elegido del álbum de Planet 3. I still dream about you every night. When I wake up, you're still gone. We'll be right back. Impresionante, como te decíamos, la banda Planet 3 sonando en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda nuestro correo electrónico, que no te lo habíamos dicho, vigilanteahor@gmail.com. Y nos puedes escribir, pedir temas, lo que te apetezca. Y por supuesto, bueno, te vamos a anunciar ya, estamos prácticamente terminada la confección, lo que es el diseño de la camiseta que vamos a hacer del programa. Ya te iremos contando más adelante. Eso sí, si conoces a alguien o que se dedique un poco a ese tema, te lo agradeceríamos si nos puedes contactar por el mail vigilanteahor@gmail.com. Más que nada porque queremos hacer una camiseta de calidad y que creemos que te va a gustar. Vamos a continuar. Alguien nos solicitaba, la semana pasada poníamos el tema de adelanto de ese nuevo proyecto que está metido Jeff Escosoto, ese proyecto llamado Evolution. El tema se llama Last Time. Y bueno, pues la verdad es que bueno, este hombre tiene tantísimas cosas. A mí el tema personalmente sí me gusta. Está a dúo con una chica. Como te digo, es el nuevo proyecto en el que se ha metido Jeff Escosoto, este Evolution. Ahí escuchamos lo que es el nuevo proyecto de Jeff Scott Soto, esperando un poco el álbum. Solo existe este single de adelanto, este Last Time, que escuchábamos esta semana y la semana pasada. Vamos a continuar con otro imprescindible. Hoy nos ha dado por traernos discos de este tipo. Te estoy hablando del álbum de West of Sunset. Además, este tema se lo vamos a dedicar porque hoy, bueno, pues coincide que tenemos tres amigos del programa, tres oyentes, que es su cumpleaños, a Juanma, a David y a Juan. A los tres se lo dedicamos este tema de West of Sunset, que hemos elegido precisamente el tema que da título, pero a la banda, no al LP. West of Sunset, sonando en Vigilante. Caso este de West of Sunset, realmente impresionante. Yo la verdad es que cuando le cogí, me acuerdo en aquellos años, fue un disco que para nada me esperaba lo que luego me encontré. Ese álbum que sale en 1990-91, depende de la edición que tengas, incluso 92, salió por tres compañías. Pero bueno, el caso es de los 90, discazo impresionante de West of Sunset. Como antes te comentábamos, se ha anunciado también Rock para el festival este Rock Fest que se celebrará en octubre, la banda Treat. Tenemos a Vega también. Y bueno, a ver si nuestro amigo Raúl trae algún disco, algún grupo más ahora. Estarían bien los Gua, por ejemplo. Vamos a continuar con otra rareza. Vamos a ir con una chica que se llama Annette Ducharme, como suena. La verdad es que no nos vendría mal ahora mismo estar debajo del agua, bastante calor. El álbum salía en 1989, se llamaba Blue Girl. Es un disco un poquito más high-tech. El tema se llama No Such Thing, y como te digo, ella se llama Annette Ducharme. Escuchábamos a Ned Ducharme, el álbum salía en 1989, se llama Blue Eagle. Y bueno, un álbum más con toque de sintetizadores y demás, pero la verdad es que bueno, pues tiene algún tema bastante interesante, como por ejemplo este No Soothing que hemos escuchado. Vamos a continuar, vamos a seguir tranquilos, estamos prácticamente llegando a la primera hora del programa. Vamos a ir con, bueno, esta semana que bueno, estábamos fuera, la verdad es que hemos estado bastante enganchados a la voz de Warren Whip, es un personaje que nos encanta, este señor que desgraciadamente ya no está con nosotros, y bueno, pues nos dejó unos cuantos legados, por ejemplo en el álbum de Urs Wishy Danger, que se grabó en el año 96, si no recuerdo mal, bueno, luego lo miraré, te diré exactamente cuándo estaba grabado este álbum, un álbum que salió también por la compañía española Contante y Sonante, la compañía madrileña, y bueno, concretamente en este tema, este Hold Me, está Warren Whip como vocalista, el propio Urs tocando los teclados, bajo y batería, luego tenemos a Robbie Buchanan también con las guitarras y los teclados, y bueno, Jace Hartman también a las guitarras y el solo de este tema llamado Hold Me, del álbum Somebody New de Urs. Someone who's given so much love, I nearly went and threw it away. I never thought that you would be the one, and after you were gone, everything went wrong. I can't wait to hold you in my arms, show you all my love. You kiss me and I can't explain. You know I'll give you everything I have. Oh, darling, don't feel sad. You turn my life around. And if you're falling apart, just know I'll be there like you were for me. Everything that you've done for me, I want you to know I'll give you my heart. I never thought that you would be the one, and after you were gone, baby, everything. You've turned my life around. otro día me preparaba en el iPod para viajar, que tenía que hacer un viaje esta semana, me ponía temas de Warren Whip, de Contact Disonante, de este disco, bueno, varios temas, y la verdad es que impresionante. Y os apetecía compartirlo contigo en esta tarde en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM en Madrid, www.ondalatina.com.es en cualquier parte del mundo, oyentes por muchos sitios, Portugal, Italia, por la zona nórdica, Argentina, México, etcétera, cada vez somos más y nos alegra muchísimo. Vamos a continuar, alguien nos solicitaba, ya habían sonado en la 28 edición también esas demos de David Pickle, un artista canadiense que hacía estas demos en el año 1992, y bueno, pues alguien nos solicitaba que por favor volviéramos a poner este temazo llamado Got the Knock de David Pickle. Thank you. aunque el sonido no es perfecto, merece la pena escuchar estas demos de David Pickle. Temazo impresionante ese God of Not. Y bueno, podrían, a ver si alguien se anima y puede hacer alguna cosa y sacar un CD de estos temas fantásticos de David Pickle. Vamos a continuar con un álbum, que este sí existe, por supuesto, de 1990. Te estoy hablando de Bob Carlyle's, otro de esos discos imprescindibles. Hoy nos ha dado por coger unos cuantos de esos discos que la verdad es que si te gusta el mundo de la Or y el West Coast, debes tener sin duda. Vamos con el tema que habría aquel disco, ese Mind, Body, Heart and Soul. Este álbum salido en 1990, como te decía, de Bob Carlyle's. I never give in to temazo tras temazo en este álbum de Bob Carlyle, sin duda alguna un disco súper recomendado por Vigilante. Vamos a ir con una novedad, tal vez un poco más dura, la verdad es que nos han llegado algunas novedades y bueno, pues como siempre decimos, te ponemos alguna pincelada, algún tema suelto, la verdad es que bueno, ya tendrás oportunidad supongo de escucharlo en otros sitios, tal vez está más dentro del hard, pero bueno, nos apetecía ponerte este tema. La banda se llama Bridger, es un álbum que va a salir por Escape Music dentro de muy poquito tiempo y bueno, pues son gente, componentes de gente de Gridway, de XYZ, gente también de Heathers, también gente de Michael Schenker, de Carmine Appice, bueno, un montón, un grupo formado por excomponentes de otras bandas. La banda se llama Bridger, como te digo, esto va a salir dentro de poco, es un álbum más hard y hemos elegido el tema Without Out Sound. Ellos, Bridger. I believe in us from the moment that we met. I believe we were gonna make it all the way. Oh, long ago it seems back in 1993. It was loud and clear that it was you and me. And I'm wasting away. Escuchamos esta nueva banda llamada Bridger, que como te digo va a sacar su álbum para Skate Music dentro de muy poquito tiempo. Nos llegaba la promo prácticamente ayer, y bueno, pues hemos elegido este tema. Es un álbum más hard, eso sí, más rock duro, y si te gusta, pues bueno, pues ahí lo tienes. Vamos a continuar con un álbum que todas estas semanas llevamos poniendo, y la verdad es que no podemos dejar de ponerlo, entre otras cosas porque todavía hay gente que nos lo está pidiendo, porque todavía no lo tiene en su poder el álbum íntegro, y bueno, pues nosotros encantados ponemos este álbum de la banda italiana de Stefano Leonetti, este es Lionville, un disco, otro de los discos muy recomendado por Vigilante. El tema que hemos elegido en esta ocasión es Thunder in Your Heart, de la banda italiana Lionville. Gran versión de John Farhan esta de Lionville, esta banda italiana increíbles, que bueno, nos ha sorprendido en este año 2011 con este álbum. Y bueno, lo decíamos antes, están saliendo grandes discos este año 2011. Por fin ya tocaba que un álbum, uno de estos años tuviéramos álbumes de calidad. Todavía queda Mecha, todavía queda Uboa y alguna cosa más que vamos a tener este año 2011 dentro del mundo de la Ori, el West Coast, de gran calidad. Vamos a continuar. La verdad es que me estáis escribiendo por varios sitios. Intentad, por favor, si podéis, en el grupo, sobre todo, porque es donde está todo más gente. Y no me da tiempo a ver toda la gente que está en Facebook por todos los sitios escribiendo. Por favor, si podéis iros al grupo, que ahí está todo el mundo. Vamos a continuar, nos queda todavía un ratito de estar con vosotros. Hasta las 6 de la tarde estaremos, nos quedan pues nada, como 40 minutos de buena música ahora. Y vamos a ir con una banda sonora, todavía no había sonado nada en esta tarde. Vamos con una película que se llama All the Right Moves, y hemos elegido, él se llama Doug Cahan, es el tema, vamos, el artista que hacía este The Last Stand en esa película, él se llama Doug Cahan. Ahí escuchamos esa banda sonora y vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda, por internet desde cualquier parte del mundo, www.ondalatina.com.es, ahí nos puedes escuchar, por supuesto. Y luego colgado en iVox esta misma noche tendrás el programa y en Facebook y en foros, etcétera, etcétera, para que puedas descargártelo y escucharlo cuando te apetezca. Vámonos otra vez, vamos a seguir en el pasado, nos vamos al año 1983, la banda Jeff Canate Arcángel, y vamos a escuchar aquel fantástico Sadie Lines, un tema que pertenecía de este álbum, como te decía, del año 1983 de Arcángel. En 1983 hacía música como esta, la hacía Arcángel, la banda de Jeff Canata, sin duda alguna uno de los grandes en esto de lo nuestro, de Lahore y el West Coast, sobre todo, bueno, pues últimamente la verdad es que está un poco más perdido, estaría bien que sacara algo, pero bueno, yo creo que ya prácticamente con aquellos tres legados que nos dejó tan importantes, es más que suficiente. Vamos a ir con otra banda un poco peculiar, un poco complicado de encontrar el disco, la banda se llama The Producers, el tema que hemos elegido, hay un tema rulando por ahí por YouTube bastante conocido, bastante bueno, pero bueno, hemos elegido otro, vamos a ir con Waiting on a Train de la banda The Producers. Buena banda estos producers que escuchamos en Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM. Y bueno, para celebrar un poco que hemos estado, bueno, incluso en nuestro muro y en el muro del programa, en nuestro muro personal, etcétera, etcétera, hemos ido poniendo todo lo que se está hablando de War, de los fantásticos WOA. Y bueno, pues estamos esperando ese In Progress con muchísimas ganas. Sale en el mes de agosto. Esperamos que, bueno, los amigos de Frontiers pronto nos envíen el disco y podamos ya poner temas íntegros. La verdad es que pinta súper bien. Pero de momento vamos a recordarlos para hacer boca con este Python Mind del anterior álbum At War de WOA. Time rages on. Qué banda más increíble, War, realmente increíbles. Y bueno, estamos esperando deseosos ese nuevo álbum que yo creo que para el mes de julio aproximadamente vamos a tener. Vamos a pararlo, ahora sí. Lo que iba a sonar a continuación. Te decía que vamos a tener el álbum de WOA, yo creo que en el mes de julio, porque sale por Frontiers en agosto y nos harán llegar sin duda alguno el promo en el mes de julio. Muchísimas ganas tenemos de escucharlo y bueno, pues ya te iremos contando más adelante, a ver si llega antes de irnos de vacaciones, que por supuesto en el mes de agosto no tendrás vigilante. Volveremos de nuevo en septiembre, pero bueno, ya te iremos contando más adelante. Vamos a ir con lo que estaba sonando antes de fondo, la banda griega Will Rose, esa banda que también va a sacar álbum este año 2011. La verdad es que bueno, los griegos, los pobres, están pasando un momento bastante difícil. Ellos sé que estaban grabando y más o menos calculaban que para el mes de septiembre, octubre, tendrían en la calle lo que sería su álbum, la banda griega Will Rose, que desde luego es otro de los discos esperados en este 2011. El tema Goodbye, vamos con ellos. Chapter, having another unknowing chatter, leaving back another piece of my heart. And just like the wind came and you leave it so far away, not so forgiving. I'll get used to be no longer with you. Fading away, fading away, I feel. Escuchábamos a los fantásticos Will Rose, de esa banda, como te digo, griega, que bueno, pues para después del verano esperamos lo que será su álbum, y bueno, pues con temazos sin duda alguna como este Goodbye. Vamos a irnos al pasado, nos queda un ratito todavía de acompañarte en esta tarde de viernes en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6. Recuerda nuestro mail vigilanteahor@gmail.com, nuestro teléfono 91 518 8786, y por supuesto nuestra página de Facebook. Ahí puedes buscarnos tanto en la página como programa de radio Vigilante Ahor West Coast, o también en el grupo. Nos pides que te una, nos buscas como José Luis Vigilante, y encantado te unimos al grupo del programa, que bueno, pues cada vez tenemos más gente, y por supuesto más gente apoyando el programa. Vamos a ir, como te decía, en 1980, la banda se llama Aerial, el álbum se llama Maneuvers, es un disco bueno, interesante, tiene algunos temas interesantes, como por ejemplo este Up in the Air. Como te digo, esto es historia pura dentro de la Or, Aerial. Yeah. le gustaba meter ruiditos a esta gente allá por los años 80, eso es tipo ruido, no sé, pues como de máquinas, de estas, de los marcianitos, etcétera, etcétera. Antes en Arcángel también pasaba lo mismo, pero bueno, era bastante, bastante típico por aquellos años. Vamos a ir de nuevo al 2011, un álbum que, bueno, llevábamos una semana ya sin ponerte, y bueno, es otro de los discos que desde luego nosotros te recomendamos, es el álbum de Paul John, ese álbum que han sacado con temas que han encontrado en su casa después, y bueno, algunos temas que ya también eran conocidos. El álbum se llama Chronicles, salía también en este 2011 y sonaba así de bien, One Heart. Decía discazo este de Paul John, recomendadísimo por Vigilante. Bueno, nos queda nada, prácticamente 7 minutos, vamos a poner dos temitas y nos marchamos, nos vamos al álbum de There Is She Said, aquel Accelerator, y vamos con un tema muy conocido, este In Situ de There Is She Said. Truth in lies. A Tracy Shade, Mark Mangold, Al Fritz. Impresionantes como siempre. Este álbum que salió por Mission for Nation, este Accelerator. Y bueno, esto ha llegado a su fin. Espero que hayas disfrutado en estos 120 minutos de Aori West Coast en Vigilante. Hoy mismo colgado en iVox, por si no lo has escuchado entero. La misma noche lo tendrás. Por supuesto, durante la semana te lo puedes descargar y escuchar en Facebook, también lo colgamos. Esta 28 edición que ha llegado a su fin. Lo dicho, gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, de nuevo el próximo viernes de 4 a 6 de la tarde. Estaremos de nuevo aquí en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y también en www.ondalatina.com.es para acompañarte con buena música. Vamos a despedirnos con una banda española que, bueno, pues apoyamos muchísimo en la otra época de Vigilante, allá por los 90. Estoy hablando de la banda Totem, que había componentes de Hiroshima. Y bueno, pues creo que no había sonado todavía en esta nueva etapa de Vigilante, en estas 28 ediciones. Y hoy nos despedimos con esta banda. Totem, te dejamos con ellos hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí. Chao. Me buscas a oscuras en la habitación. Siempre que me quieras ver, estoy a tu lado. Decirme, sin hablarme, comienzo. sendosa, proponiéndote una empanada mental de lo más famosa. Tu criterio aparcado hasta el día en que te toque rellenar la fosa. Boñiga que te ofrecen, boñiga que deglutes. Siempre pudiste escoger, pero no se te ha ocurrido. Estamos perdidos, estamos perdidos. Pues él escoge, hombre. Venga, lee. Bueno, escuchando a Latina. Le burro, le burro, le burro, le burro.